afán de sentarme conmigo a hablar. Hace tiempo me busco por todos lados con el afán de sentarme contigo a hablar. La pena.